Propongo reflexionar sobre lo que cada uno tiene que ver con el acto de educar y, por supuesto, con el acto de educarse. Educar y educarse para la vida es cultivarse para habitar el mundo que a cada instante surge y se reinventa con otros. El mundo humano tiene la fortuna de poder reinventarse, no por un extraño acompañamiento del delirio, sino porque es un conjunto de símbolos en continuo movimiento que permiten abrir horizontes para la sensibilidad y la comprensión humana. El mundo es mundo, no tanto por lo que ya está dado como sucede con el entorno, sino más bien por lo que está por darse. El mundo es una posibilidad inagotable de cambio, creación para el hombre. De hecho, el mundo que presenció Platón no es el mismo que habitó Galileo, ni el de este es el de Freud y menos el de Botero, ni siquiera el mundo de nuestra infancia es el mismo de la adultez. Esta idea sugiere que si el mundo en el que se proyecta la realidad humana tiene como característica una permanencia del cambio, entonces la educación debe estar de cara a esto, porque de esta manera estará preparando a los hombres de una sociedad en las posibilidades que cada uno tiene de poder integrar sus tiempos, esto es, de madurar desde su pasado para soñarse futuros posibles y vivir presentes más acordes con su deseo. Educar para la vida es educar para reinventarse, pensarse y sentirse en el fluir constante de las acciones humanas, es asumir la responsabilidad de continuar la tarea profundamente ética de humanizar y socializar para poder habitar mundos tales como nos los soñamos, en los que sea cada vez más posible la autorrealización, la autonomía, el gusto por el saber, el amor, el arte y la experiencia de libertad. Mundos en los que se aprenda a amar los procesos tanto como los resultados, porque se puede estar de cara al cambio, la creación y la innovación para hacerle frente a esa maravillosa responsabilidad que cada hombre tiene de aportarle al universo humano, pues como dicen algunos pensadores, cada hombre debe dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. De ahí que sea valioso que el maestro, desde su convicción personal y su deseo de ser maestro, ayude a los estudiantes a reconocer el reto y la satisfacción de sentir y conocer. Estimule además un gusto por el aprendizaje desde su propia confianza para adquirir el hábito y el gusto para aprender. Que ayude con su imaginación y su razón a inventar cambios, a conquistar nuevas metas y a tener la valentía de estar dispuestos a volver a empezar. Que no se avergüence de su no saber, sino que se enorgullezca por todo lo que esté dispuesto a llegar a conocer. Todos sabemos claramente que no es la magnitud de información y de conocimiento lo que educa, forma y transforma a un hombre. Si ello fuera así, bastaría con encerrarse en una biblioteca o navegar sin límites por la internet para lograr cambios en el modo de mirar el mundo y de mirarnos a nosotros mismos al interior de él. No, la información y el conocimiento son valiosos en el proceso educativo, pero ellos solo no son los que forman y modifican. Saber mucho de química y de matemáticas, ser psicólogo, filósofo, abogado o comunicador, tener 3 especialidades, 2 maestrías, 1 doctorado, aún no ha garantizado un mejor modo de ver la vida y un mejor modo de actuar en ella. Lo que educa, forma y transforma son esos conocimientos que se encuentran avecinados con la vida y con el sentido que de ella se tenga. Dichos conocimientos son justamente los más difíciles de transmitir a través de teoría. Por no decir que imposibles, puesto que bordean delicadas preguntas por el deseo de cada sujeto, y estas preguntas atraviesan tanto al alumno como al maestro. En ocasiones resulta cómodo reflexionar solo en la dirección del alumno para evitar asomarse al deseo del maestro y reconocer que también él debe enfrentar, al igual que el alumno, sus preguntas, sus dudas y sus tormentos por su propio extrañamiento con su ser. ¿Cómo evitar que un educando, y por qué no un docente, se amparen y afirmen en el conocimiento objetivo para velar con su discurso la pregunta por su deseo humano, es decir, por eso que de su ser es innacible, indefinible e inagotable, eso de lo que él a veces no desea saber, porque como diría Heidegger, lo enfrenta con su falta en ser, o bien a su propia castración, como lo nombraría Sigmund Freud. No es poniendo la vida al servicio del conocimiento, como muchas veces suele hacerse, sino el conocimiento al servicio de una mejor calidad de vida. Para dar un giro a ese paradigma heredero de la Ilustración, en el cual se privilegia el conocer por encima de la pregunta por el ser, es oportuno replantear un nuevo tipo de educación, capaz de situar a los sujetos de cara a preguntas que los interroguen sobre sí mismos. Una educación que estimule para indagar tanto por la relación al goce y a la destrucción de cada sujeto, como por los intereses vitales y el ánimo de autorrealización. Que active en la relación pedagógica la pregunta por la dialéctica del deseo, de tal forma que sea posible aprender a vincular los proyectos e intereses e ideales individuales con los proyectos, intereses e ideales colectivos en aras de construir un bienestar en común, lo cual es en realidad lo que confiere una dimensión ética al proceso creador de la educación. Una educación que no se embriague con la ilusión de la completud en el saber, que no se crea que los objetos del conocimiento y los métodos de enseñanza lograrán taponar las preguntas del otro sobre su no saber y el malestar que todo ello le causa a un sujeto, que recupere y reconstruye una ética y una poética del vivir, y esta solo se logra desde la formulación de una verdad que atraviesa a cada sujeto, que enseña a vivir en el derecho tanto como en el deber, que ponga al hombre de cara a su deseo y a éste lo sitúe de cara a la ley, que contribuya a la regulación como función primordial de toda educación y de toda cultura, que eduque para no tener que lamentar, para no ver que se deponen los valores más importantes de una cultura, para recobrar el derecho y el deber a la palabra, para decirle no al deseo de matar y volver a decir sí al sentido de convivir. Una educación que no se satisfaga con susurrar consignas de tolerancia, convivencia pacífica, dignidad y recuperación de valores ético-morales, que no silencie los gritos de dolor y terror de esta sociedad en crisis de civilización, sino que lo reflexione, les busque alternativas y, ¿por qué no?, se sueñen nuevas utopías para hacer de este mundo una morada. Una educación que se sueñe a los jóvenes desde su propia juventud, que deje de ser tan sorda a los cambios radicales que los jóvenes plantean frente a la vida, la moral o la ilusión, que no obligue a soñar una vida que ya el maestro se soñó, que acompañe a inaugurar nuevos sueños, nuevas racionalidades, nuevas aventuras, que permita abrir un abanico de modos de ser, de pensar y de actuar, que se niegue a aferrarse a las seguridades conocidas, que crea seriamente que es posible sembrar las aulas de proyectos, sueños, ideales y utopías, que se cuide de perderse en espejismos de paraísos perdidos. Una educación que prepare para enfrentar la dificultad que cada hombre tiene de asumirse en su humana y afortunada imperfección, que recupere el derecho al error, al olvido, a la dificultad, la subjetividad en los discursos, y que haga descender de los cielos esos extraños modos de aprender contemporáneos de los que se fue lentamente excluyendo la pregunta por el ser. Una educación que incluya la humanización como su principal camino, que acompañe al hombre en el terrible sentimiento de soledad de la sociedad contemporánea, que lo prepare para asumir la difícil y humana tarea de la convivencia, evitando las percepciones autistas del mundo, que recupere la fortuna del antagonismo, el pluralismo y la diferencia, que le enseñe a leer las intencionalidades y a considerar el tipo de preocupaciones éticas que rigen las acciones y los modos de pensar, que enfrente desde la reflexión ancestral el dilema entre lo que se puede hacer teóricamente y lo que realmente puede llevar a la acción, que concilie el poder con el deber, que comprenda el modo de concebir la realidad y la manera como se establecen órdenes de prioridades en función de los intereses individuales. También da como resultado un modo de estar en el mundo y un modo de comportarse éticamente en él. Que se preocupe más por crear formas diferentes de plantear verdades, prevenir más las problemáticas sociales que hoy aquejan a la sociedad colombiana y ocuparse de resolver las que hay. Una educación responsable de incidir en la construcción de la sociedad. Para un tipo de educación de estas se requiere de un tipo de maestro más preocupado por la formación del hombre que por su información. Aunque tampoco esto se debe descuidar. un maestro que comprenda que el ejercicio docente lo revela a sí mismo muy por fortuna suya o por el contrario, muy a su pesar. En ese ir y venir de las palabras, los conceptos, los discursos, en ese devenir extraño de lecturas, escrituras, discusiones, argumentaciones y a veces difíciles evaluaciones, cada uno de nosotros, docente y alumno, nos ponemos en juego y en cada juego nos ponemos en evidencia. A gritos habla de nosotros mismos la manera como fundamos nuestras relaciones pedagógicas. En nuestra palabra hecha discurso, silencio o gesto, se desliza el quiénes somos, en qué creemos, cómo pensamos, cómo aprendemos. En ella se muestra el sentido que hemos dado a nuestra vida, sea este una alegría de vivir o un profundo dolor de existir, porque nadie es tanto libro abierto como el docente. Él es una especie de libro de cabecera, ese espejo en el que otros se ven, sin que el docente haya puesto su palabra, aún ya el estudiante, desde una especie de saber no sabido, ha logrado leer otra página nueva de su libro de cabecera, o libro del aula, que es el maestro. Y la responsabilidad ética del ser libro y ser espejo la debemos asumir sin treguas, cada uno de los docentes. Comparo la afirmación de Gadamer que dice que la elección de una profesión es de alguna manera la elección de un destino. Y ante esto me pregunto, ¿qué destino hemos elegido los docentes y qué destino son conscientes de querer forjarse los alumnos? Tal vez suene atrevido decirlo, pero en cierta medida este es un destino en el que todos estamos convocados y exigidos a revelarnos. Pero en especial el maestro está llamado a revelar, quiéralo o no, sus más privadas maneras de poner en diálogo su sensibilidad con su inteligencia. Independiente de cómo lo revele, podrá permitir al otro abordar con seriedad y gusto las preguntas por los métodos de estudio, por sus intereses vitales, por sus sentidos de pertenencia o bien la posibilidad de considerar también de una futura profesión como la elección seria de un destino. La sabiduría de un maestro se mide no por todo lo que ya sabe o ya conoce sobre el mundo y sus discursos, sino por todo lo que está dispuesto a saber, a conocer y a comprender sobre la manera como su deseo le asigna y le determina un modo de ser en el mundo y con ello un modo de actuar, de pensar y de sentir. El educador, el maestro, el docente, el instructor, el dinamizador, el asesor, el tutor, el profe, llamémoslo como queramos, está convocado hoy más que nunca a reconstruir su propia ética y su propia poética del vivir que, como ya se ha señalado, esta solo se logra en la pregunta cotidiana por el ser, por el sujeto y por la capacidad que logre desarrollar para formarse en la cultura de los sentidos y en la sensibilidad de la inteligencia, como bellamente lo expresa Gadamer. Está convocado a tomar de nuevo la palabra, escudriñar con rigurosidad y claridad los discursos en los que se juega su destino o profesión y, ante todo, está llamado a comprender que él no puede hacer desear a nadie que el otro no haya deseado sobre sí mismo, pero que puede, desde la manera como asume su propia existencia, interrogar al otro por el sentido de su deseo y transmitirle límites al goce por la vía del ideal. Que al limitar el goce haga posible volver a encontrar esa asombrosa dimensión del bien en la que se reposa, en la que de alguna manera el hombre se siente a salvo de su propia capacidad de destrucción y esa maravillosa capacidad de estética en la que hace posible la creación. En esta otra forma de experimentar e inventar una nueva poética a la vida, la que le ofrece de nuevo autoridad para ejercer un sano deseo de educar.